Yo tengo ese muchachito que lo quiero de verdad. Él se llama Alejandrito y el nombre de su papá. Pero que toque acordeón, así como su papá. Pero que no tome ron, así como su papá. Pero que sea mujeriego, así como su papá. Pero que no tome ron, así como su papá. Pero que toque acordeón, así como su papá. Pero que toque acordeón pa' que reemplace a su papá. Lo quiero de corazón, es la pura realidad. Pero que toque acordeón pa' que reemplace a su papá. Pero que no tome ron, así como su papá. Pero que toque acordeón, así como su papá. Pero que sea mujeriego, así como su papá. Pero que sea enamorado, así como su papá. Thank you.